perdono lo que tú hiciste conmigo. Y hasta perdono lo que vi ayer con tu amigo. Pero lo que sí es muy duro perdonarte es el dolor que le causaste a mis hijos. Soy un hombre de experiencia y lo asimilo. Ellos sufren, también lloran, son muy chicos. No tuviste ni un reparo en traicionarlos. Y un amor que sabía y él tiene egoísmo. No tuviste ni un reparo en traicionarlos. Y un amor que sabía y él tiene egoísmo. Te suplico que tu pasado lo eche al olvido. Vete a volar, déjame en paz, hazlo por los niños. Las consecuencias voy a enfrentarlas como el debido. Voy a arrojar al fondo del mar las penas y hastíos. Soy un hombre de experiencia y lo asimilo. Ellos sufren, también lloran, son muy chicos. No tuviste ni un reparo en traicionarlos. Y un amor que sabía y él tiene egoísmo. No tuviste ni un reparo en traicionarlos. Y un amor que sabía y él tiene egoísmo. Soy un hombre de experiencia y lo asimilo. Ellos sufren, también lloran, son muy chicos. No tuviste ni un reparo en traicionarlos. Y un amor que sabía y él tiene egoísmo. No tuviste ni un reparo en traicionarlos. Y un amor que sabía y él tiene egoísmo.